es como todo. 9 y 5 pasadas de la noche. Como la cortina lo arranca, un nuevo martes, empieza un nuevo programa de Es Como Todo, aquí por FM Web 88.1, arrancando con la señorita Florcita Carballo, ahí en la operación, el asistente de operadores, el señor León, que está mirando por otro lado. León, está mirando por otro lado, León, así no sirve. No se afeitó, está con las orejas paradas, como siempre. La señorita María Eugenia Mastro Pablo, allí en la producción, al aire, redes sociales, lo que se llama el Community Manager de Es Como Todo, que nos está escondiendo su flequillo. Se fue a Brasil y vino cambiada. De evidentemente en Brasil habrá el flequillo ya habrá pasado de moda. Y vaya a salir uno porque decide recogerse el flequillo. Está con trencitas y todo. Trencitas de colores y cosas bien. Sí. Bien carioca. Se ve que le pegó para bien el viaje a Brasil. Y aquí poniendo la voz, poniendo la cara, el señor Rolo Lauso. ¿Cómo anda, Rolo? ¿Qué tal, Tete? Muy bien. Todo en orden. La señorita Agustina Prato también. Buenas noches. Y quien les habla, el señor Esteban Lavezari, esperando por el señor Pedro Guerrieri. Le dan las bienvenidas y las muy buenas noches a un programa de Es Como Todo cargado. Como casi todos, en realidad. Muy cargado. Desbordamos. Doble invitado hoy. Así que va a ser una muy linda noche, ¿eh? Una muy linda noche para hacerle frente a este... valga la redundancia, frente meteorológico, lluvia, frío. Tenemos dos invitados calientes. Ajá. Algo bien power. Por supuesto. Así que, como todos los martes, tenemos banda invitada. Y hoy, a ver, Florcita, ¿quiénes vienen? Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y volve. Te esperaré en mi cama, ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así. Así es, como todo el mundo la está escuchando, la gente de Yates, esta gran banda marplatense. El Peter va a estar contento hoy que viene gente de sus pagos ahí, de las olas y el viento, y Donald, y... Sí, y no me acuerdo quién más. Si hay alguien de Necochea, le puede competir porque son. También de Necochea, mitad y mitad. Es un mix. Una banda de costa de Atlántica. Así es. Así que bueno, los Yates que van a estar por segunda vez aquí en el programa. Recuerdo su primera aparición en el mismo fue allá por el año 2013. No, 2012, nuestro primer año. Y realmente la pasamos genial, vinieron todos, fue un despliegue de músicos por todas partes. Estábamos muy apretados, la mesa no era la misma, la redonda, quizás había más espacio. Me gusta estar apretado, sí. En invierno es mejor estar apretados que juntos. Después en verano no, en verano todos solistas. Un día como hoy está muy bien para estar hoy, apretado. Que sean numerosa, que cuanto más sean, mejor hoy. Y además es una banda que realmente suena muy bien. Ya recuerdo cuando vinieron, nos trajeron el álbum naranja, porque ellos tienen discos según colores. El primero es celeste. Azul. El segundo azul, celeste, sí. El segundo es naranja y me parece que el tercero va por el lado del rosa, algo así, no sé. Sí, pero este tiene pero nombre, ¿eh? Claro. Sí, tiene nombre. Acá dijeron en este sí, vamos a poner. En este sí, vamos a poner. También es un poco de la apropiación de todo. Así, acá público, la gente, digamos. La nota de los martes se olvidó algo, que por supuesto se lo cuidamos. Si falta algo, fue León. Nosotros no tenemos nada que ver, o el Peter, que todavía no vino. Así que, bueno, la gente de Yates va a estar aquí. Pero no solo van a ser los únicos invitados, sino que ya están allá afuera, uno tomando Fernet, el otro tomando vino, ahí nos saludan. Ya que están afuera el señor Julio Covielo y el señor Yuri Venturín, ambos integrantes de esta gran, terrible banda orquesta de tango, orquesta típica de tango, llamada la Fernández Fierro, que es un fierro, realmente es una banda de la hostia, lo que suena en vivo. Rolo, vos fuiste a verlo el fin de semana. Presencié, sí, el sábado, tremendo, tremendo el power de los muchachos, la polenta. Muy bueno. Por supuesto, en el CAF estuvieron en el Club Atlético Fernández Fierro, ahí en Almagro. Van a venir a hablar, nos van a contar. Sé que ahora dentro de poco se van para Europa, vuelven allá a Europa. Y bueno, y vamos a hablar de la actualidad de la banda. Van a traer el último disco, lo vamos a estar picando y hablando con ellos mientras estamos escuchando, mientras tomamos Fernet, vino en el caso de Yuri. Y por supuesto, vamos a pasar un gran momento. También en una sección que nació, me parece, el sábado pasado. O puede ser. Depende cómo lo vea. El martes pasado. Fuera del aire, obviamente. Fuera de hora. Como debe ser, a deshoras. empezamos a hablar mucho de música negra, cuánto nos gustaba, todo a raíz de algo. Por supuesto, este programa es muy pro negro, de música negra. Y estuvimos hablando de señor Stevie Wonder. Bueno, pues, se nos ocurrió hacer una mini sección sobre negros. Traer un negro por programa. Traer música negra por programa. Y hoy, por supuesto, y hay uno de los quizás principales, esa música negra por excelencia, que es el blues. Vamos a escuchar y vamos a hablar un poco del gran Robert Johnson, el rey del Delta. Sí, totalmente. Uno de los padres del blues, exacto. Vamos a estar hablando de él y contar las anécdotas. En realidad no se puede contar mucho porque como todos sus ídolos, murió a los 27 años. Como todos sus ídolos. Sí, menos usted. Menos yo, lo pasé. Bien que me quiso matar, pero no le salió. Sobreviví y aquí estoy para contarlo. Así que vamos también a hablar con él. Vamos a hablar de Robert Johnson. Usted trajo la agenda cultural. Así es, perfecto. Así que bueno, si ya está todo listo, ya estamos todos presentados, ya estamos todos bien entrando en clima con el Fernet, allá con el vino también, vamos a arrancar el programa del día de la fecha con un gran, pero gran tema de Pink Floyd, es uno de sus discos favoritos, The Wall. Sí. Run Like Hell, ¿le parece? Perfecto. We'll be right back. Es como todo. Somos ateos en un cielo que alguien nos robó. Somos amigos del que te da golosinas. Somos canciones que no se hacen en ningún fogón. Bom bom, bobom bobom, bobom bobom. Es como todo. Tango, tango, aquí en el barrio de Boedo, como debe ser. Si hay un barrio clásico en los tangos, es el barrio de Boedo. Y tenemos el gusto de estar aquí con nosotros, que hayan venido a hablar y a picar el último disco que tiene la banda, un disco en vivo de la Fernández Fierro, porque estamos con el señor Julio Covielo y el señor Yuri Venturín, ambos bandoneón con trabajo de la orquesta típica Fernández Fierro. Muchas gracias, chicos, buenas noches. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo andan? ¿Bien? Sí, mucho gusto estar acá. Buenas noches. El gusto es nuestro porque hayan venido. Realmente es una banda que realmente, a título personal también les digo, me gusta mucho y tenía ganas de entrevistarla. La idea también, que vengan a tocar en vivo los 13. Bueno, pero ¿cómo hacemos? ¿De dónde nos metemos? ¿De qué nos disfrazamos? Claro. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo en orden? Bien, bien, justo venimos de un ensayo. ¿Vienen de un ensayo? En nuestro club, ahí en el Abasto. Vecino, barrio vecino, Abasto, Almagro, Boedo. Exacto. Y bien, preparándonos con temas nuevos y para el próximo disco que en algún momento vendrá. En algún momento vendrá. Estás bien. Y sé que tocaron este fin de semana, dos fechas tuvieron la semana pasada, vendría a ser, ¿no? Sí, siempre. Nosotros siempre estamos en actividad. Somos un grupo que está vivo y toca todo el tiempo. No concebimos nuestra actividad sin estar en contacto con el público, mostrando lo que hacemos. Y bueno, y aparte porque hay que vivir. Claro. Recuerdo que el sábado, creo que fue, el sábado, el señor Rolo me manda un video. Presente. Un video del show, porque lo fue a ver y... Corresponsal. Fue corresponsal. Corresponsal, sí. Yo era el que gritaba que termine ahí cuando vos preguntabas si seguíamos o no, porque no hubieran bola. Ajá. Y bueno, la próxima terminamos antes. Y chicos, ¿cómo viene el último álbum, el en vivo de la Fernández Fierro? Bueno, fue un disco que estuvimos... pensando un par de meses antes, justamente se cumplían 10 años de la existencia del club. Y así que, bueno, también coincidió con que hacía escasos 4 meses de que habíamos tenido el el cambio en la voz. La voz. ¿No? Que dejó de cantar con nosotros el Chino Laborde y bueno, incorporamos a Julieta Lazo, nos fuimos de gira a Australia, ella debutó allá y volvimos y bueno, nos pareció interesante mostrar el repertorio de la orquesta y más algunas cosas nuevas que siempre se van incorporando con la nueva voz y bueno, también tener una grabación en vivo que no teníamos de hace muchos años como para que la gente que va a ver el show se pueda ir con algo más representativo de lo que es la orquesta hoy en día. Y el proceso de selección de cantante, porque se fue uno histórico, vendría a ser, estuvo mucho tiempo, incorporar una nueva, cambian de sexo porque eres femenino. ¿Cómo fue el proceso? ¿Lo buscaron mucho? ¿Ya sabían de entrada más o menos quién podía llegar a ser? Sí, bueno, nosotros no cambiamos de sexo, solamente... No hubo operación por medio, nada. Al menos por ahora no. No, se dio bastante naturalmente y sin ningún tipo de proceso de casting. Fue con una persona, Julieta, que medio al azar nos conocíamos de un tiempo antes y después resultó también que teníamos a amigos en común y pensamos que tenía el timbre de voz y la onda adecuada para la orquesta y por suerte funcionó todo bien. La verdad que no, en ningún momento pensamos en otra persona ni hemos probado más personas. Más que ella. Nunca hubo casting adentro de la orquesta en los 14 años. Cuando elegimos a un integrante es porque lo conocemos y sabemos que la potencialidad que tiene Julieta arriba del escenario congeniaba mucho con la puesta en escena que tenemos con la orquesta y lo dramático y lo terrible de las letras van acompañados con su voz y con su presencia. Sí, es como que tiene, ¿no?, un grano de rotura y de distorsión en su propia voz que va muy bien con la orquesta. No es una cantante femenina que podríamos decir más que va por el lado de la voz angelical ni nada. Exacto, exacto. Y por ejemplo, de este disco de la Fernández Fierro en vivo, ¿qué tema elegirían para que sí, el que está escuchando se dé una imagen de lo que del tono de voz de lo que están hablando? Y bueno, lo primero que ensayamos con ella y que fue un estreno y está en este disco es el tema 2, que es Demolición. Demolición, perfecto. Vamos a escuchar a la Fernández Fierro, particularmente la voz de Julieta, a ver. Gritará la violencia, su lenguaje de oscuro rencor, sus heridas abiertas. Se cortó la señal y además se cortaron las venas. Solo queda en la noche un sabor, solo queda en la niebla. Niebla en el espejo del corazón. Dormirá la razón, brillará la inconsciencia, su delirio de absurda pasión, su castillo de arena. La canción ignorada se hundió, se rompió la botella. Vidrio rojo en el fondo del mar, lo que queda sin ella. Sigues en el vidrio, mi respiración. Y Como decías, el tono de drama de que tiene la voz, ¿no? Realmente es, sí, es contundente. Sí, sí, un grano así de distorsión y de rotura que es naturalmente en ella y lo cual nos viene muy bien. Queda muy bien, sí. Sí, realmente fantástico. Y chicos, volvamos a... Gracias por lo de chicos, ¿no? Está bien, no, está bien, chicos. Hasta que no confirmen el cambio de sexo. Claro. Chicos, por ahora chicos. Y volviendo un poco a lo que fue el origen de la Fernández Fierro, todo una idea de hacer música independiente, sacar discos independientemente, bueno, el teatro también. La radio, que luego se sumó. ¿Le sorprende hasta dónde llegó el proyecto Fernández Fierro? ¿O ya estaba todo más o menos dentro de los cálculos? Bueno, vamos haciendo esto, toda la parte también, siempre del lado de la independencia, ¿no? Nosotros siempre nos hemos desde un principio planteado el hacer música y la música que tenemos ganas de hacer. En cierta forma, que hoy en día, después de casi 15 años de estar en esto, podamos seguir trabajando y que todos los shows que hacemos, que son muchos porque tocamos 6 veces por mes en nuestro club, más otras veces afuera. En cierto grado sí sorprende, porque uno simplemente se ha propuesto hacer la música que quería. Pero bueno, una vez que uno ve que esto de alguna manera tiene cierta repercusión, también es otro trabajo también mantenerlo y alimentarlo, ¿no? Una especie de pareja que tenemos con nosotros mismos, siempre primeramente con nosotros mismos, y después, bueno, después si el público está de acuerdo en seguirnos brindando su apoyo y su cariño, está buenísimo. Bueno, respuesta del público que tienen, por dicho, y sea de paso, la tienen, por ejemplo. Y yo lo tengo que ver de pie, sí, estaba completo. La idea es seguir, sábado. Claro, la idea es seguir construyendo y no imitar las viejas fórmulas que uno mismo experimentó en estos años de carrera y tratar de tirar la pelota más adelante y seguir construyendo y buscando qué es lo que tenemos para decir nosotros desde la orquesta como músicos, ¿no? Y el club un poco es el andamiaje para seguir construyendo y ofreciendo un espectáculo como a nosotros nos gusta ver y como a nosotros nos gusta hacer sonar, ¿no? Que hace un año y pico estamos haciendo una puesta en escena con proyecciones en vivo, con cámaras de seguridad que nos persiguen en toda la ciudad, pero bueno, nosotros lo representamos arriba del escenario, y esta comunión que hay entre la música y lo visual que nos atraviesa a todos por vivir donde estamos y en la época que nos tocó vivir, y subirlo arriba del escenario y eso nos da la posibilidad de tener un club propio, ¿no? Claro. Y seguir esa búsqueda. Y esto de, por ejemplo, estabas hablando de la puesta en escena, ¿esto también surge de la misma banda? ¿O ahí ya son colaboradores, amigos de la banda, escenógrafos, lo que sea? No, por ejemplo, para hacer esta puesta en escena hubo que crear un software explícito para esta situación, y que tenemos la suerte de tener un experto en esta situación, que es Alfredo Zuccarelli, que es el chelista que creó el software para posibilitar esta situación. Después, sí, claro, tenemos un encargado de, de, de disparar estas situaciones de las cámaras que van surgiendo en vivo, ¿no? De la orquesta, pero siempre todo surge desde el seno de la orquesta. Y como decía antes, ¿no? Sí. Todo lo que se puede hacer en casa se hace, y bueno, lo que no se compra hecho, pero y todo esto vendría a ser de lo que estamos hablando, de la puesta en escena, de las audiovisuales, de también la postura de la banda en el escenario, porque no es una banda que estén todos sentados y se queden ahí tocando y nada más, ¿no? Hay cierto también juego teatral dentro del mismo. ¿Eso viene de un palo vendría a ser de influencia del rock o algo así? Bueno, el hecho de ser más desacartonados, ¿no? Que una orquesta vendría a ser de tango, lo que uno llega a concebir como las de antes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que somos todos producto de una época en la que han pasado muchísimas cosas. O sea, no, yo calculo que uno no puede subirse a un escenario ignorando de que han ocurrido de que ha ocurrido el movimiento del rock, que ha sido lo más influyente en la música occidental de los últimos 60 años, quizás más, no sé, ya no perdí la cuenta. Lo podemos ignorar de que han ocurrido los Beatles, los Who, Sex Pistols, Zeppelin, Nirvana, Metallica, Ramones, toda esa influencia es inevitable para nosotros, que hemos, si bien nos hemos crecido con el, hemos crecido con el tango en nuestras casas, y nos hemos desarrollado con el rock, que, como te repito, es una expresión muy influyente en estos últimos años. Entonces creo que ignorar eso sería medio absurdo. Y nosotros no es que lo ignoremos ni que lo tengamos como algo a imitar, sino claro, que bueno, surge, le sale así, claro, surge natural, claro, y es parte de la cultura, digamos. Exactamente. Acá la señorita la resumió. Es parte de la cultura. Y hablando de esto que venimos hablando del rock, la Fernanda Fierro tiene una postura, se ha dicho de tango violento, ¿no? Quizás en un principio, pero tiene una postura bastante fuerte, ¿no? No sé si es tango violento, porque no sé qué es un tango violento. ¿Algún tema de este disco de la Fernanda Fierro en vivo que tenga power, que ustedes quieran que la gente escuche en estos momentos? Bueno, yo creo que, o sea, todos los temas. Todos los temas son power, sí, tienen. Pero ¿alguno en especial, así uno de este disco? Bueno, no sé, pueden escuchar realmente cualquiera. A mí, francamente, de vez en cuando escucho el disco y quizás me gusta bastante lo que hicimos con un tema de Tabaré Cardoso, que, o sea, más allá de hacer temas nuestros y temas de otros compositores contemporáneos, nos gusta también ver qué pasa por ahí. Y bueno, hicimos una versión de Brujos y Científicos que me parece que está bastante bueno. Perfecto. Indeseables, los que parecen vagabundos, los delirantes desdentados, que son antenas de otros mundos, están viajando en una escoba, lejos del día intransitable, para morirse en una pieza con su guitarra miserable. Sus cabezas, lo que los nutre, los devora. El tiempo pasa, pisa y pesa, y la ciudad que los ignora. Ellos apuntan y abren fuego entre azucenas y glicinas, pero ella es un soldado ciego que te abre. en una esquina. Brujos ladrándole a la luna, perros flacos, científicos paganos, pajarracos, al borde del pretil, colgándole al anil, estrella, pateando la basura que dejó la bacanal, corriendo al otro lado de la meta, rompiendo las vitrinas de esta jaula universal, llorando cuando ríe la carena. Brujos y científicos, versión en vivo de la Fernández Fierro. Que tengo entendido que se están por ir a Europa ahora dentro de poco. Vía Canadá. Vía Canadá. En el mes de julio vamos a los Juegos Panamericanos. ¿Ah, sí? Sí, sí, la representación argentina llegó hasta este punto. Vamos a representar a Argentina. Qué lindo. Musicalmente, no deportivamente. Deportivamente no. No. De alguna manera. Todavía no se creó la disciplina. El escabiódromo. No está todavía. De allí vamos a Portugal, unas fechas que tenemos por ahí. Bélgica, Inglaterra. Y volvemos, vía Canadá, creo. ¿O no? Pero es una gira medio misteriosa y alocada. ¿Sí? Sí, en el mes de julio. De julio. Perfecto. Mirá que grosso, no sabía lo de los Juegos Panamericanos, muy bien representados musicalmente. Sí, yo quisiera jugar de cuatro, pero no. Pero bueno, lo representás con el contrabajo, qué sé yo. Y es difícil marcar. Sí, marcar con el contrabajo a cuestas es muy difícil, sí. Y por supuesto no es la primera vez que salen fuera del país, ni en pedo. Según la experiencia que han tenido de tanto viajar, ¿qué es lo que le gusta a la gente de Europa, vendría a ser, de el tango que ustedes proponen? Y lo mismo que le gusta a la gente de acá. ¿De acá? ¿Es lo mismo? Claro, que arriba del escenario estamos prendidos fuego y que estamos haciendo la música que tenemos ganas de hacer. Y que no estamos pendientes de ningún pentagrama ni nada que esté afuera de nosotros. Y que sucede en ese momento. No es la evocación de nada de nuestro tango, sino que es lo que nos pasa ahí y esa conexión que se da con el público se da acá, se da en Australia, se da en Portugal o en cualquier lado. Sí. ¿Y en qué país vendría a ser fuera de Argentina? Dirían que tiene un público de la Fernández Fierro, que saben que van porque ustedes han ido bastantes veces. Un público de... No sé si juegan de locales, vendría a ser, pero parecido, ya que estamos con términos de fútbol. No, bueno, qué sé yo, eso es... Nosotros, la verdad que creemos que no tenemos público en ningún lado. Todos son el mismo. No, pero sí nos han acompañado mucho en muchos lugares... la verdad que hemos tocado en San Pablo muchísimas veces, en el Auditorio Ibirapuera, que es un lugar grandísimo, con una infraestructura increíble. Hemos tocado en el Sodre, en Montevideo, que es una sala para 2.000 personas, casi como si fuese lo que se acaba de inaugurar aquí en Buenos Aires, el Centro Cultural Kirchner. Néstor Kirchner. Hemos tocado, no sé, la verdad que en muchos lugares donde el público nos ha acompañado, sin que sea quizás un público adicto a la orquesta, pero cosas que mucho más nos ha pasado afuera que aquí. O sea, yo la verdad que el otro día, viendo esto de la inauguración del Centro Cultural, pensaba, bueno, en Montevideo tocamos ahí en el Sodre, había 1.800 personas. Realmente no sé si aquí podría ser posible, pero bueno, es esa cuestión del profeta en su tierra. Del que no es clave, del que no es profeta. Ah, pensaba que se estaba preparando para hacer una pregunta. ¿Y las giras cómo son? de hecho de ser 13. ¿Cómo son en la gira la Fernández Fierro conviviendo y demás? Claro, la orquesta no termina solo. Claro, bueno, y hay más, claro, está el staff. Está Demián Poti en el sonido, nuestro iluminador, el Tano Cócaro. Porque creemos que además de la música, la puesta. No, show integral, claro. De luces y la puesta en sonido es importantísima. La música no termina en el instrumento acústico que tenemos, y muchas veces en el tango se olvida lo que pasa después del bandoneón, qué pasa después del contrabajo, y pensar que el sonido llegue con el poder que uno está acostumbrado a escuchar otras músicas que te vuelan la peluca, es muy, lo consideramos muy importante, y por eso cuando nos vamos de gira, vamos con nuestros técnicos. Sí, porque el circuito termina cuando el sonido llega al oyente, ¿no? Y, claro. O sea, muchas veces creemos que en el tango se olvidó de que el sonido no termina cuando el instrumentista pulsa la tecla o la cuerda. Entonces creemos que hubo en estas cuestiones del tango muchas estas cuestiones que se dicen sobre el que el tango quedó relegado. Creemos que muchas veces el músico se dejó estar en determinadas situaciones que nosotros hoy en día estamos teniendo en cuenta, que era lo que decía Julito y que va a seguir diciendo eso mismo. Entonces, de gira somos más que 13. ¿Cuántos son en general? 16, 15. Claro, con los videos y con todo, con sonidos y luces, somos 16. Y que es una cifra módica, porque deberíamos ser muchos más. y además esto de musicalmente y humanamente vendría a ser, ¿cómo son las giras de la Fernández Fierro entre todos? Nos hablamos lo mínimo indispensable. Claro. Es el secreto de la convivencia, señora, señor, si quiere saber el secreto de la convivencia, cómo mantener 14 años de una orquesta. Hablar lo mínimo indispensable de trabajo solamente. ¿Cómo es tu nombre? De música, de música, aunque no se habla de música, pero claro, cada uno somos individuos que comparten este proyecto artístico que es la orquesta, y viajamos y ensayamos en Buenos Aires todas las semanas. Y todas las semanas ensayan, ¿no? Claro. Y todos los miércoles en nuestro club nos vemos, hay veces que nos saludamos, hay veces que prefieren no. Que no, pero es una armoniosa convivencia que hay un tema que nos representa en este silencio, esta charla de silencios, que es un tema que escribió el ministro, que es el tema 4 del último disco. Que se llama En Silencio. En Silencio. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Sin huesos, alegrías, ilusiones y miedo. Hablaremos de todo lo que pasa en silencio. Gastaremos el día, perderemos el tiempo. Horizonte sin agua para barco de fuego, dando vueltas y vueltas como pájaros ciegos, destruyendo las cosas que no tienen repuesto. Menos 10 de la noche, seguimos con Yuri, con Julio, aquí de la Fernández Fierro, que estamos hablando y también escuchando su último disco, salido el año pasado, llamado Fernández Fierro en vivo. Y esto de ensayar todas las semanas, ¿verdad?, hace que también estén en una constante programa de creación, vendría a ser, nuevas canciones, nuevas melodías. Bueno, sí, nosotros la verdad que el repertorio se va renovando constantemente. Es como el agua de un lago, que parece que no se mueve, pero todo el tiempo va entrando agua nueva y se va yendo agua por vieja, otro lado, claro. Agua. Sí, así que sí, continuamente. Sí, capaz... Si uno ve a la orquesta el mes pasado y este mes y dice, uy, es lo mismo. Sí, bueno, ¿qué crees? Tampoco. Pero todo el tiempo se va renovando y también veía, no sé si viene el caso, pero bueno, veía anoche bandas que tocaban ahí en la plaza, que igualmente aclaro que estuvo buenísimo. Pero, o sea, creo que nunca le va a pasar a la orquesta de ser como una imagen de sí misma, de lo que fue en el pasado. La orquesta siempre va a ser presente y mirada hacia el futuro. Perfecto, siempre para adelante. Sí, exactamente. Está bien, está bien. Y esto, y hablando de esto nuevo, la orquesta tiene alguna especie de lo que están haciendo ahora, por ejemplo, para el futuro. ¿Sigue más o menos la línea? ¿Quieren quizás alguna vez cambiar en algo de lo que es el sonido o la propuesta de la orquesta? Por supuesto, no cantar, que cambiar del todo, ¿no? Pero qué sé yo, unas cositas electrónicas, cosas, viste, mínimas cosas, salpicones nuevos vendría a ser. La orquesta ha propuesto muchos cambios desde lo que es el tango tradicional, desde lo que fue su punto de partida, que fue la orquesta de Osvaldo Pugliese. Claro. Y creo que lo sigue haciendo. Son cambios bastante, digamos, podemos decir, estructurales o cosas que no son cosméticas. Es difícil traducir en palabras los cambios que la orquesta propone desde la música, y quizás cuando vos podés explicar demasiado a la música, yo desconfío un poquito. Cuando podés decir, esto es que mezclaron vainilla con chocolate, y no siempre es el mejor sabor del helado. Porque, claro, si desde muchos lados uno prefiere ponerle palabras a lo que está pasando en música, pero la música va más allá de qué es, si mezclar electrónico o no, o si usar un sintetizador o no. Lo que propone la orquesta, en algún momento quizás alguien encuentre alguna palabra, pero nosotros lo proponemos desde la música, claro, desde lo que estamos haciendo. Que vos escuchás Fernández Fierro un miércoles en el CAF y te suena a tango, pero no te suena a ninguna otra cosa de tango que hayas escuchado antes. Y eso no, todavía no, a nosotros no se nos ocurre una palabra para decir, bueno, ta, es la innovación tal. Está, está. Perfecto. Acá Gustavo de Ollardí le manda un saludo a ustedes y dice que es impresionante la orquesta Fernández Fierro. Gracias, Gustavo de Ollardí, por interactuar con nosotros. ¿Y el tema de la radio cómo surgió? Bueno, lo que pasa que, o sea, es muy pobre el espacio que se le da no solamente a nuestra orquesta, sino a toda la movida de tango nuevo que hay en los medios de comunicación. Y bueno, entonces Federico, que es el violinista de la orquesta, tuvo la idea de bueno, crear esta radio online donde se pudieran escuchar continuamente las nuevas propuestas del género, de manera que si uno, y que, o sea, el único requisito es el de que sean grupos que se puedan escuchar hoy en día, ¿no? Claro. Claro, o sea, no es como, por ejemplo, otras radios que hay de tango que van todo a lo viejo, en de hacerlo, quizás te pasan alguna cosita nueva. Ustedes siempre para lo nuevo. Claro, artistas nuevos. Sí, que se pueda escuchar lo nuevo y que entonces el que tiene la inquietud, que dice, bueno, esto me gusta, lo puede ir a escuchar en vivo y sacar sus conclusiones. O sea, no, hay muchas cosas que a nosotros nos gustan y otras que no. Pero la intención es democratizarlo para que el oyente pueda decidir a ver qué es lo que tiene ganas de ir a escuchar después. Está bien. Y ustedes, que por supuesto que a partir de la radio y demás, porque ustedes son básicamente músicos, también les gusta la nueva movida, el tango y demás, ¿qué bandas hay actualmente de tango así que estén dando vueltas, que son interesantes, vendría a ser lo que vale la pena escuchar, ya que también estamos en la radio, para que la gente también pueda buscar algo de ellos? Bueno, yo soy particularmente fan de Alfredo El Tape Rubín. Es realmente alguien que, una vuelta estaba con mi hermano escuchando un disco y me dice mi hermano, ¿y cómo puede ser que este tipo no sea recontra famoso? Y es lo mismo que yo pienso, ¿cómo puede ser que alguien tan capacitado artísticamente, ¿no? ¿Cómo puede ser que tenga tan, que sea alguien que transita el under después de tantos años? Porque el Tape, o sea, es una persona que, para los que transitamos el camino del tango desde los años 95, 96, y estamos hablando de 20 años. Sí. Es una persona destacada. Y sin embargo, no tiene ningún tipo de reconocimiento. Y sin embargo, dentro de lo que es el ambiente del tango, todo el ambiente del tango habla bien de él. O sea, estoy hablando de una persona. Sí. Que no es que a alguno le gusta, algo a otro no. O sea, yo muchas veces rescato eso. O sea, el Tape, o sea, todo el mundo dice, no, el Tape. Sí. Todo el mundo del ambiente. Claro. Es reconocido dentro del ambiente, claro. Es el reconocido en el ambiente por todos. O sea, lo cual no es nada fácil, porque el ambiente es muy jodido. Sí. Bueno, y sin embargo, esta persona que es muy reconocida en el ambiente, fuera del ambiente, no existe. Claro. Bueno, no sé qué más decir. Sí, no, queda muy claro el concepto, por supuesto. Acá, chicos, Susana Granada me acaban de decir que acabó de llamar aquí a la radio, que les mando un saludo a ustedes y que La Fernanda es una banda que le encanta. Así que muchas gracias, Susana, a ti también. Bueno, chicos, son 10 de la noche. Muchísimas gracias por haber venido al programa. Quisiera saber si quieren decir algunas fechas próximas que tendrán, en dónde. Los miércoles en el club, Sánchez de Bustamante 764, Club Atlético Fernández Fierro, preparándonos la pretemporada para los Juegos Panamericanos. Juegos Panamericanos, la pretemporada, está bien. Sí, siempre en la página está ahí nuestras fechas. Pequeña orquesta, orquesta típica Fernández Fierro, Facebook. Por supuesto, los shows de los miércoles también se pueden conseguir los discos, también los libros de partitura que tienen, que venden en la boletería, ¿no? Se puede conseguir todo ahí de la banda, discos nuevos, viejos, en remeras, vasos, todo el marketing completo, ¿eh? Sí, sí. Gorra, bandera y vincha. Gorra, bandera y vincha. Perfecto. Bueno, Julio, Yuri, muchísimas gracias. Y por supuesto, estamos escuchando el último disco de la Fernández Fierro, grabado en vivo el año pasado en el CAF. ¿Y con qué tema? Pegue su tren, dijimos, ¿no? ¿Cuál? Pegue su tren del tape que venía. Pegue su tren del tape, ahí está. Así linkeamos todo. Así que, bueno, Julio, Yuri, muchísimas gracias. Y nada, cuenten con lo que sea para el programa. Para bueno, te agradecemos mucho la invitación. No, a ustedes haber venido. Muchas gracias por venir. Todo está de muerte y la yeca yutea, no vale tanto quemar crudo. Si la monada ya se declaró en fisura y el compañero en tripa narco. De reviente contra el palo, 100 pibes más ya son ruinosos. Carata de mal gastado, corazón vencido, y ya me embarda la segunda. Y dice que eso de seguridad volvió la moda de la celda este verano, y dice: pegue su tren. Después de todo se sabía de la historia que no era bueno ese billete. En el desván de la traición mostró baraja y el sospechoso a su veneno. Que hacemos mal, lo hacemos muy bien. Es como todo. Acá volvemos en un nuevo bloque de Es como todo. Vamos a darles las vías de comunicación para que puedan comunicarse con nosotros. Pueden llamarnos al 4932-1870 o también pueden seguirnos en Facebook, en facebook.com/escomotodo y en Twitter en @escomotodorock. Pero también tenemos que agradecer a nuestros auspiciantes. Claro que sí.

te siento, haces sonar mi guitarra y al viento das todo tu aliento. Bienvenida esta suerte tardía, bienvenida tu vida, la mía, qué bien, al fin te encuentro. Bienvenido amor, bienvenido, bienvenido amor. Sí. No quiero que hables de nada imposible, solo quiero entregarme y sentirte más, mucho más, volar bien lejos. Se va de paso esta hora soñando, sigo pensándote y como encantado gritar. Es lo que quiero, bienvenido amor, bienvenido, bienvenido, bienvenido amor, bienvenido. Será por eso somos libres como el mar y eso me asusta. Será por eso vos sos alguien de verdad, te quiero amar. Será por eso somos libres de verdad. Welcome love, tonight. Bienvenida mi cielo. Welcome love, tonight. Bienvenida a este suelo hoy. Welcome love, tonight. Bienvenida my darling love. Welcome love, como el mar, eso me asusta, ay, ay, ay. Será por eso vos sos alguien de verdad, te quiero amar. Será por eso somos libres de verdad. Tomándonos de las manos, desandando los pasos del día de hoy, pues hoy la ruta es nuestra. Y a pesar de los tiempos de mierda, a pesar de la gente violenta, yo sé que estás bien cerca. Bienvenido amor, bienvenido. Estamos libres de verdad, cantan los chicos de Yeites, que son los invitados por segunda vez al plan canje de Es Como Todo. El primer año fue el 2012 y hoy han tenido la gentileza y la buena onda de volver. Tres años después. Ah, aquí estamos. Tres años después, cómo pasa el tiempo, ¿eh? Increíble. ¿Cómo pasa. Anda? ¿Y cómo creció Yeites, eh? Y bueno, seguimos tocando. Desde aquel entonces nos mantuvimos tocando, ensayando. Tratando de seguir comunicando nuestras experiencias y bueno, todo en forma de canciones. Y es así, creo, la vida del músico, yendo y viniendo. Y además, lo he visto mucho por Facebook, que giran por todos lados, ¿no? Andan, son ruteros. Sí, y sí. Siempre fuimos ruteros porque como al principio vivíamos todos separados. Sí. Como vivíamos todos separados, viajábamos siempre porque íbamos o a Necochea porque había uno, o a Mar del Plata porque había otro, o a La Plata porque había otro, o a Buenos Aires porque había otro. Así que claro. siempre fuimos de girar un poco, bastante. ¿Y ahora están juntos? ¿Están todos, coinciden todos en el mismo lugar? Vivimos en Buenos Aires, sí. Con Tommy vivimos hace tiempo. Sí. Yo hace como 11 años que vivo en Buenos Aires, soy de Mar del Plata. Y bueno, Tommy antes vivía en La Plata y después se vino a vivir a Buenos Aires. Fran, que también estaba en Necochea en la escuela, después se vino a La Plata y después Buenos Aires. Juanfran nos estuvo esperando 33 años acá en Buenos Aires y ahora finalmente estamos todos juntos. 33 años estuvo. Sí, Fue larga la espera, Juan, pero... 32. No se dio cuenta hasta que aparecimos, no se dio cuenta que nos estaba esperando. Y bueno, chicos, vienen con nuevo material del año pasado, editado en realidad 2014, ¿no? Sí, sí, sí, a fin del 2014, fin de 2014 es prácticamente casi de este 2015, año. Claro, sí, sí, porque claro, lo lanzamos en diciembre, así que sí, es de 2015, lo arrancamos en el verano a repartir por ahí. El disco Desde la Tierra, que acabo de ver, es doble. Es triple. Triple. Lo que pasa que, bueno, hay que llenarlo. Es como un álbum y te faltan algunas figuritas que son las en las cuales estamos trabajando ahora. Esto ya se lo dejo acá de regalo, es un obsequio. Muchísimas gracias. Después se arreglan ustedes, quizás alguno se puede quedar con el primero, el otro con el segundo, o no sé, o es de la radio y ya está. Y nunca lo completan. Se lo van turnando. No, pero no están los tres. No, claro, no están los tres adentro. Ahora sí que lo pueden abrir y lo chequean por adentro. Pero el trabajo completo se llama Desde la Tierra. El primer disco se llama Desde la Tierra. Y después vienen dos discos más que son Ciudadano del Mundo y Mi Sol Mayor, que son una serie de canciones que componen a toda esta idea, ¿no? Que arrancó en el verano, digamos, del año pasado, del 2014. Y bueno, y seguimos trabajando todavía en esto con canciones nuevas, con lo que estamos ensayando ahora, y seguimos presentando Desde la Tierra, ¿no es cierto? Así que es como que está pasando todo al mismo tiempo. ¿Y cómo es el concepto del disco? Que vos decías que se va completando el disco. Sí, bueno, por eso, o sea, la idea era como... ¿Cómo fue la idea? Sí. La idea era como plantear un camino, no sé, como las personas en la vida que vas aprendiendo y creciendo cosas y atravesando etapas, y que arrancaba todo con una semilla, que está representado en la tapa por un árbol. Es como la simpleza también de la vida, de la naturaleza misma, de una semilla, y dentro de la semilla el universo. Y así arranca este primer disco con Desde la Tierra, como la semilla desde la tierra crece y atraviesa, digamos, al Ciudadano del Mundo, que es el segundo disco, que son todas historias más urbanas y quizás más que tienen que ver con la ciudad, con el mundo del hombre y toda esa energía que también estalla y la encuentra y se desencuentra, hasta finalmente el último disco, que todavía está en nuestras mentes, porque el Ciudadano lo estamos ensayando ahora, que es Mi Sol Mayor, que es ya cuando atravesás la ciudad, cuando la pasás, esa ciudad como esa densidad de cosas que te pasan, ¿no? Y después llegás a un estado más, quizás tranquilo, de tranquilidad y de paz, que es lo que quisiéramos representar en el último de los tres. Mira vos, qué copado, lindo diseño, me gusta, muy lindo. ¿Orfebre todo? El diseño... Y eso lo... No, eso lo fue haciendo todo un... Florcito, un amigo nuestro. Bueno, pero es parte amiga. Sí, amiga. Ay, me salió amigo, pero... Amigo, estaba quizás hablando a la parte más masculina de ella. Que también, bueno, es así, creo. Las realidades dentro de cada uno. Es la primera vez, digamos, que se desligan un poco también de la parte de... Sí, sí, claro. Del arte de los discos. Le dimos, sí, el trabajo a Flor, que venía sorprendiéndonos con algunos dibujos de algunas canciones. Ella una vez me regaló un dibujo que estaba... que representaba Cabalga, lo que hay varias imágenes así como el indio sabio y el corcel de Dios o cosas así, que habla la canción, y ella lo había interpretado todo de unas formas que me gustó mucho. Y le sugerí escuchar estas canciones y pensar en dibujos, y bueno, fue apareciendo todo eso, ¿no? Como las raíces, el árbol, la semilla. Hay otro tema que habla de la grieta que hay en el mundo, que es el carnavalito, y hay una grieta dibujada también en el disco y ahí atrás, en la contratapa, que también mezcla otros símbolos que también estarían más adelante, como el corazón, en el Ciudadano del Mundo, y en Mi Sol Mayor un universo y planetas y cosas que giran. Abril nomás, ¿se puede? Sí, claro. Hágalo. Esto es de las cosas más lindas que existen en el mundo. Cuidado que explota. Viene con chasco. Con chasco. Y hoy estaba pensando, los discos, cuando vinieron aquel 2012, tenían dos discos. Sí. Que no tenían nombre. Que eran colores. Yates acá. Claro, tenían yates, pero era el naranja. Claro. Y el azul, el otro. Y acá se decidieron por el nombrar, ponerle el título. Y hacer algo así, eso, como teníamos. Lo que nos pasaba antes también era que teníamos como muchas canciones. Y era como fue una especie de compilados de canciones, los demás discos, ¿no? O sea, fueron como el impulso de poner esas canciones que más nos gustaban y que estábamos cantando, y bastante como diferentes, se pega un salto de una canción a otra, son bastante diferentes las canciones. Y en este trabajo quisimos hacer eso de entrada, ¿no? Como plantear un título y a raíz de eso desarrollarlo, que era desde la tierra, el concepto primero, y ese caminito. Y con al haber decidido hacer una... nacer de un concepto, no sé, que todo nazca de un concepto, por supuesto las letras después son todas alegóricas, siguen el mismo hilo, ¿no? Narrativo del disco. Va por ahí, claro, va por ahí, vas a encontrar una gran diferencia, o sea, por lo pronto con Desde la Tierra creo que ya marcamos una diferencia con el otro disco de eso, de lo conceptual o de elegir las letras y las canciones. Y en Ciudadano del Mundo vas a encontrar también algo muy diferente a Desde la Tierra, aunque va a estar haciendo alusión a la tierra, a la ciudad y a eso, ese mismo impulso que está en todos. Mirá qué bueno, qué linda edición, estamos viendo acá. Sí, fue un gran trabajo de muy linda Flor, edición, realmente. Un gran esfuerzo de todos. Realmente, chicos, felicitaciones. Gracias. Muy bueno. ¿Saben muy en total cuántas canciones van a ser? El próximo disco tenemos 15 para elegir, para dejarlas todas o rajar algunas. Tenemos algunos acústicos también, que también entrarían como el primer disco, que también hay como, son 7 temas grandes y hay pequeños acústicos que hacen de puentes, o sea, también contaría con esos acústicos. Va a haber bastante más canciones que este. Casi el doble de canciones. Entonces fue una época creativa intensa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. A punto de grabar, nos falta una semana para meternos en el estudio. ¿Una semanita? Estamos ahí dándole duro y parejo. ¿Y cómo se llega a esa semana previa? ¿Cómo se vive? Quemado, con falta de tiempo, sí. Un poco de las bolas. 4 shows antes. Ya, por ser un ciudadano del mundo, el disco ya viene cargado de toda esa, de todo ese tiempo comprimido que siempre necesitas y que nunca tenés. Sí. Así que le estamos dando todos los días, ensayando unas cuantas horas, pasando los temas una y otra vez, para meternos en el estudio. Así que veremos. La idea es llegar al estudio, grabarlo todo en vivo, vendría a ser. Sí, todos juntos tocando a full. Sí, sí. O la base, por lo menos. Claro, la base en vivo. Después la base en vivo y después los retoques de la red, los voces. Claro. Muy bueno. Es algo que tiene, que a mí siempre me gustó de Jaites, es los juegos de voces que tienen. Es algo realmente muy interesante. Y con respecto a este tema del juego de voces que tienen, ¿son todos de ustedes mismos o tienen alguien? No sé si un productor vocal, pero alguien que los guía con el tema del juego de coros. Como que siempre somos nosotros. Somos nosotros, porque de siempre estuvimos cantando y digamos los primeros arreglos de los discos eran voces que surgían naturalmente, los vocales, ¿no? Porque mi voz está como en el medio y la de Fran se acomoda muy bien arriba y la de Tommy se acomoda muy bien abajo. Sí, muy bueno. Y bueno, y tanto, como que cualquiera podemos alternar en esas voces también. En algún momento estamos cantando al unísono y se funden las voces, como que se fueron acomodando entre ellas. O un poco estaban ahí, estaban esperando conectarse desde antes. Claro. Amigos. Y bueno, y hablando del juego de voces y demás, y además de este nuevo disco de La Tierra, ¿quieren empezar tocando algo, chicos? Dale. ¿Les parece? ¿Quieren que empecemos con todos los fuegos, desde el fuego o Vuelve Canción? Vuelve Canción. ¿Van a ir con Vuelve Canción? ¿Aparece la Fran ahí? Sí. ¿Vuelve? Es nuevo. Bueno, dale. ¿Vuelve Canción? Vuelve Canción. Vuelve Canción. Ok. ¿Estoy bien? Siendo 11:45, arranca el Plan Canje con los chicos de Jaites, la parte musical del Plan Canje, que van a hacer el tema llamado, ya me lo olvidé. Vuelve Canción. Vuelve Canción, cuando quieran. Espinas y mi piel asimiló, ya se están volviendo carne, ni siquiera es dolor. Recostada en tu cama, detuviste el reloj. Vas entrando al Nahual en el mismo tono que yo. Somos reflejos, somos reflejos, somos reflejos, somos reflejos. Si te sumas al silencio, sentirás el temblor. Cómo le duele a tu tierra cada mega explosión. Se están llevando el agua y ya no volverá por su camino. Y esto es parte del viaje que más fuerte que vos. Cuando late el mundo en un segundo, hacemos canción de otra canción. Vuelve, vuelve, canción. Me estoy volviendo brujo, despertando en sueños. Voy buscando mis manos, un pedazo de sol. Impecable guerrero, debo ser y dejarte ser. Para hacer lo que quiero y no morirme otra vez. En su reflejo, del otro lado del abismo esperaré. En lo profundo de la tierra lloraré. Del otro lado del abismo, del otro lado del abismo. Somos reflejo, somos reflejo. Test, primer tema aquí en Es Como Todo, muy lindo, chicos. Muy lindo, usted va a poner unos grandes folclóricos también ahí, ¿eh? Sí. Se mezcla un poco todo en esa canción, mucha data también. No, muy lindo, muy lindo. Y para este nuevo álbum han también ampliado. Si bien Jaites ha sido una banda, yo me acuerdo, por ejemplo, el disco Naranja. Que tiene temas así con una impronta acústica, pero por ahí también te aparece Alto Totó, sí. Vida Breve. Sí. O sea, como que también siempre coquetean con otros estilos, ¿no? Sí. Es un poco más furioso, ¿no? Puede ser. La verdad que esto es todo parte mismo de eso que tenemos que transitar nosotros y aprender, ¿no? Y esa música va llegando. Hay música que quizás es más compleja y hay otra que es más sencilla, que es cuestión de llegar a los lugares también donde esas músicas se interpretan todo el tiempo, o estar en contacto con otras músicas también ayuda mucho a aprender. Y lo de... nos gusta mucho poder atravesar diferentes estilos. A Nico, por ejemplo, mi hermano, que también toca la percusión en la banda, le gusta mucho la música electrónica y estamos investigando también por ahí, por ese lado, y jugando un poco con eso, que también es algo que necesita manifestarse. Y bueno, Fran, Tom, tenemos, digamos, hemos mamado mucha música del mundo y eso hace que cada uno, cuando llegue el momento de poner la música, todo eso aparezca. Y entonces por eso nos gusta la música bailable, la música tranquila, algo con contenido, algo para divertirnos también nosotros y divertirnos con la gente, y también en algún momento para bajar un cambio y hablar de otras cosas más profundas también. Y son de coincidir bastante, vendría a ser en este sentido, a la hora de encarar el cómo debe ser una canción, cómo la vamos a vestir, ponerle, sí. Para qué lado vamos a agarrar. Mirá, me parece que, a ver, me imagino, del esqueleto de una canción, bueno, a mí me suena, no sé, meterle cosas electrónicas, no, sí. Mirá, algo más telúrico, vamos. Y bueno, por ejemplo, los últimos métodos de trabajo para la creación de estas canciones y encontrar todas esas... Esos matices y esos colores tuvo también mucho que ver Luis, que es el productor de este último disco, que es Luis Volkov, que también estuvo en Desde la Tierra y nos va a acompañar en este proceso. Y un poco es, bueno, ver qué es lo que hay, ¿no? Como esta base o esta música, esta letra. Y un poco es tocar, ¿no? Como encontrar también en la zapada y, claro, y en el juego. Y ensayarla. Cuando va encontrando cada uno donde más cómodo está. Porque hay muchas formas de tocar un reggae. Hay mucho, digamos, y si no sos un especialista en reggae, tenés mucha de otra música encima con la cual podés tocar un reggae, ¿entendés? Si no estás tocando algo elementalmente como es un reggae. Y, sí, sí. Y un poco en la banda creo que también, no sé, Juan viene de tocar en muchísimas bandas, también tiene mucha experiencia y oficio, entonces hay veces que se van mezclando esas cosas, como una canción tiene de todo, y bueno, y entonces la vamos haciendo como, la vamos partiendo, esta es la parte A, esta es la parte B, definiendo las partes, cada y dentro de todo eso... un poco, coincidimos bastante y... somos bastante abiertos, uno viene con una idea capaz de, como dijiste, no sé, che, esto es una cumbia para mí, o... y bueno, a ver, bien, y si sonó, sonó, y si no sonó, bueno, a ver, otra idea. Y me imagino que no tienen mucho problema a la hora de darle un rumbo, ¿no? Cualquier género está bien, vendría a ser, el que pida sí, la canción está sí, bien, sí, sí, ¿no? Sí, no se limitan con nada, eso. Para nada, somos recontra... No hay un prejuicio, o sea... Claro, no hay un prejuicio, no, este género no lo hagamos, sí, no. Sí. Lo que venga, es música. Pero sin embargo, hay algo, más allá de todo esto que venimos hablando, hay algo que es Shaitez. O sea, algo, yo por lo menos que los conozco hace bastante y los escucho, hay algo de, en cada tema, sí, esto es Shaitez. Tiene ahí como una esencia, quizás lo que te estaba hablando recién, el tema de las voces. Hay como algo característico siempre en cada uno de sus temas. ¿Ustedes lo notan así? ¿Se dan cuenta de sí. esa pauta, cuota shaiteriana que hay en cada tema? Y nosotros tema? Escuchamos Shaitez o esas canciones desde hace mucho, sí. mucho tiempo también y están en nuestros CDs, en nuestros... Son Shaitez seguro. Donde están una lista de canciones, una lista de reproducción sonando, cada tanto, no sé, pasa no sé algún tema cualquiera y de repente aparece uno de Shaitez en toda esa lista y te das cuenta al toque. Nos pasó en Tandil, por ejemplo, que nos invitaron a un asado y empezaron a pasar temas de antes de Shaitez, digamos, antes de que empezáramos a tocar, que eran canciones que habíamos grabado antes, muy rústicas, y los tipos la tenían. Pusieron el tema y empezó a decir, y viste, sonó ahí atrás esa voz finita que yo tenía antes. Y era de, ah, ya, sonando. Y la reconocemos al toque. Claro. Acá desde Rosario, chicos, Bertina Ruffini dice que vuelvan pronto, Rosario. Hola, Rosario. Que los dejaron muy manija. Ah, vos. Los dejaron muy manija. Hace mucho estuvieron hace poco, ¿cuándo fue? Hace en Rosario. Un mes y medio que estuvimos ahí. ¿Mes y medio? Sí, ponemos. Fuimos, sí, estamos intentando hacer esos viajes y de paso este año también conocimos Santa Fe, que nunca habíamos ido. Estuvimos en Firmat, que también es dentro de Santa Fe. Y bueno, algunos lugares que está buenísimo intentar llegar por primera vez. Hay veces que hay que trasladarse mucho. Este año, Bahía Blanca llegamos por primera vez. Río Colorado. Y bueno, viajamos 800 y pico de kilómetros. Y es un viajón. No sé, capaz que estás 10 horas, llegás, estás muerto, al otro día cantás. A veces capaz que ni llegás a conocer mucho el lugar. Pero, y bueno, y tenés que ir armándola para salir hecho, para que realmente se entere la gente de que vas. Es toda una movida. Cuesta, esto te voy a preguntar, ¿cuesta la organización de una banda así que está empezando? Empezando, sí, son tres discos, están ahí en el medio, empezando, ya tener una carrera sí. bien consolidada, están ahí, están siempre en movimiento, claro. Seguimos ahí armando los cimientos que... Sí, sí, exacto. Porque sí, que van a sostener el futuro. Y nos encantaría seguir haciendo música todo el tiempo que se pueda y viajando y conociendo personas. Repartiendo estas canciones, que es lo que vamos haciendo, de conocer en el viaje anterior a otras personas, entonces después aparecen nuevas canciones y bueno, así Pero bueno, hablando de la organización, ¿se complica eso? ¿Es un laburo arduo? Lo que pasa es que hay lugares que eso, como que te digo, son muy lejos. Y en realidad hay que combinar muchas energías. Hay que, primero hay que decir, tengo ganas de ir, o nos encantaría ir a Misiones a tocar, o a Chaco, como lo hemos hecho en un año anterior con una gira que conectamos todos esos lugares, pero hay que poner muchas energías ahí y eso, tratar de que vaya la gente y de que poder ir y volver no cueste plata. Claro. Estás todo el tiempo con ese tema y siempre hay una energía copada que te invita y que te llame, que te ayuda y que te resuelve algunos problemas y vos tenés que resolver otros. Y bueno, nosotros también intentamos vivir de esto y bueno, a veces intentamos sobrevivir permanentemente. Lo hacemos. Claro, lo hacemos. Seguimos vivos. La experiencia hace que todo sea. Es más difícil irse a tocar tan lejos que por ahí quedarse acá y tocar en donde la gente quizás más está concentrado, nos conocen, pero lo hacemos, cada vez que lo podemos hacer lo hacemos porque nos enriquece un montón. Bueno, de hecho tenemos ahora una pequeña girita que arranca el jueves, pasado mañana tocamos en La Plata, en un evento que se llama El Rincón del Yeite, que son acústicos. Alternativo. Uy, qué lindo. Algo diferente, digamos, a lo que estamos haciendo más en vivo. Sí. Digamos, aquí también estamos en vivo, pero no sé, de a uno, de a dos, de a tres, cantando otras canciones, como de antes. Bien yeites, como decís vos. Estuvimos haciendo por el Capitán antes, hicimos tres, Hicimos tres. Y este en La Plata es el cuarto consecutivo así de acústicos. Y después eso es el jueves. El viernes hacemos Tandil en el Rinconcito. Y sábado en el Cielito. Son muchos nombres. El Rinconcito del Cielo. Bueno, yo le digo el Espiral, pero de cosas que van pasando. Pero también el sábado, bueno, repito, ¿no? Entonces el viernes en Tandil en el Cielito. El sábado hacemos Necochea en el Teatro Municipal. Y el domingo hacemos Mar del Plata en la Villa Victoria. Bien. Creo que es todo, ¿verdad? No, después volvemos, descansamos un día y nos metemos a grabar. Ah, bien, bien. La semana siguiente el otro ciclo en La Plata y así sucesivamente hasta el día. Está bien, y qué lindo, Acá, por ejemplo, Johnny Aguilera dice que lo espera. Sí. Tres Arroyos lo está esperando, chicos. Johnny una vez me encontró mi billetera que había perdido en un boliche, ahí en Tres Arroyos. Que la billetera decía, si usted encontró esta billetera, piense que podría ser de su hermano. Le anoté mi teléfono todo y el chabón me mandó un mensaje, Johnny, gracias, chabón. Deberías ponerle eso a todos tus objetos. Sí, claro. A mí mismo. Un monstruo. Piense Johnny. Que podría ser su hermano. Sálveme. Tengo hermano, matanga. Así que bueno, muchas gracias, Johnny. Y muchas gracias también. Tenemos que ir al desarrollo, sí, hoy también leí otro mensaje de Tres Arroyos que hace mucho que no vamos, y es cierto. Eso mismo. Ya van a se tienen que juntar las fuerzas, claro, y lo vamos a hacer. Aguante. Joya. Así que chicos, bueno, les propongo lo siguiente. Un temita más. Vamos, nos hacemos los fernetes porque yo me estoy quedando sin fernet. Allá veo también un vaso medio vacío. Allá también otro. Y seguimos después con la segunda parte de Yeites, ¿le parece? ¿Cómo no? ¿Con qué tema se van a ir a la pausa? Vamos a hacer Desde el Fuego. Desde el Fuego. Así que siendo las 11 en punto de la noche, segundo tema de Yeites, Desde el Fuego. Hablo con ella. quién soy y no quién creo ser, pues quién creo ser no soy. Camino y polvo, diablo desenterrado, sangre en la tierra, disfraz sin careta, disfraz sin careta. ¿Quién soy yo? El cielo, su reconciliación. Somos viajeros enloquecidos. Si al final el sol saldrá y se llevará todas las lágrimas de amor. Los árboles verdes son, la tierra es azul, el universo mira, ¿de qué color eres tú? ¿De qué color eres tú? Hablo con ella y le cuento quién soy, no quién creo ser, pues quién creo ser no soy. Camino y polvo, diablo desenterrado, sangre en la tierra, disfraz sin careta, disfraz sin careta, disfraz sin careta. You got to set 'em up. es como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Es como todo. Haces sonar mi guitarra y al viento das todo tu aliento. Bienvenida esta suerte tardía, bienvenida tu vida, la mía. Qué bien, al fin te encuentro. Bienvenido amor, bienvenido. Bienvenido amor. Quiero que hables de nada imposible, solo quiero entregarme y sentirte más, mucho más. 11 y cuarto de la noche, segundo bloque del Plan Canje, de Es Como Todo, aquí con los chicos de Yeites. Qué lindo que es escucharlo, Yeites, otra vez. Aquí en el estudio este, tenía un gran recuerdo de la primera vez y por supuesto esta segunda vez. ¿Quién dijo que las segundas partes no son buenas? Quizás son mejores. ¿Quién dijo, eh? También. Además de entrar a grabar el disco, esta mini gira que tienen a partir del jueves, ¿no? Del jueves, viernes, del jueves. El jueves arranca todo. También están planeando un viaje a Europa, nada más y nada menos. Sí, Yeites cruza el gran charco. Sí, sí, ya estamos lanzados en esa, estamos planeándolo porque estamos organizándolo, pero los pasajes ya los tenemos. Así ya los tiene, o sea que ya vamos, hay una vuelta atrás. Claro, de eso no hay duda, que nos vamos, nos vamos. Que alguien, por favor, se ponga allá para atajarnos. ¿Destino? ¿Por dónde? Destino, primer destino es España. Caemos ahí por, no sé, una cuestión de... De todo. Sí, de converger ahí en el mismo lugar. Pero planeamos, no sé, recién justo estábamos hablando de eso. Tenemos ahí para ir o para un lado o para el otro. No, que vengan para este lado mejor, no para el otro. Así que por ahora es incierto. Esperamos seguir las tocadas sobre todo, ¿no es cierto? A donde la música nos lleve. Claro. Y la idea es, ¿van con algún show ya determinado o la idea en la calle y ahí conseguir? ¿Cómo lo van a hacer? Estamos en como tratando de hacer esa movida, todavía faltan 2 meses. Dimos con un productor español que nos está ayudando en la parte de España. No sabemos bien cuánto va a durar eso todavía, porque hay cosas como en el aire, nada fijo. Hace poco lo publicamos en nuestras redes sociales y eso hizo una ola, miles de olas de información y gente y amigos y bares y lugares y países. Así que hay que tomar algunas decisiones y ir para un lugar o para el otro y tratar de, sí, estamos tratando de cerrar cosas desde acá para por lo menos saber cuándo vamos a tal lugar o para dónde estaríamos. Algo ahí, trazándolo con lápiz todavía. Qué buena onda, primera vez de ustedes en Europa, más allá de banda. Sí, personalmente yo ya había estado antes. Joaquín. Sí, sí. Y Juan. Increíble. Juan fue hace mucho tiempo igual, no puedo creer que hayamos podido lograr esto todos. Y bueno, eso, llevar las canciones allá y ver. Va a haber mucha también espontaneidad y la energía ahí, todos con un mismo fin de poder encontrar un lugar para tocar, de dormir en casas de amigos o conocidos de, y una cosa así que son lo que la aventura, sí, que tiene el logística. Viaje, que todo te vas encontrando. Además, obviamente que en todo este tiempo van a surgir cosas que nos van a permitir estar quizás más tranquilos desde ese lugar, pero una vez que estás ahí viajando, las cosas suceden también, y sí, hay que estar ahí, y eso está buenísimo. ¿Y tienen por un tiempo que van a ir o van a ir viendo también? Sabemos que estamos juntos 25, 26 días. Algunos se van unos días antes, otros se quedan unos días después. Ahí así como aprovechando un mes y medio de Yeites por Europa, seguro. Claro, y 25 días de Yeites de full, completos allá por el mundo. Así que ya saben, si están en España, ¿sí? Francia, escuchando. Italia, Francia, Alemania, Italia. Holanda. Vos, que estás allá. Suiza. Europa, Europa, a ver quién tiene una casa de amigos. ¿Vos tenés alguien que nos puedes alojar? Tengo conocidos. No son tan directos, pero son conocidos. Al fin, la mayoría con niños. Igual creo que la música de Yeites le va a gustar, sí, también. Sí, claro, sí. Tiene mucho ritmo, sí, le va a gustar, le va a gustar. Pero bueno. Aquellas personas que estén ahí, ya saben, ventas al Facebook oficial de Yates, que Yates, oficial no, Yates. Yates con J. Y con J, claro. Ese H se lo confunde siempre, ¿no? Con, ¿no? La mayoría de la gente lo escribe con Y. Con Y. El nuestro es Yates, pero se dice Yates. Bueno, yo recuerdo que la primera vez que vinieron al programa lo pronunciamos Yates. Sí, está bien, no está mal dicho, digamos. No. Es, la J se pronuncia de hecho así, debería ser Yates. Claro. Decimos Yates porque así también. Claro, a mí me dicen Joaquín. Y... Joaquín. Juan. Yo soy Juan. Es buena esa, nunca se nos había ocurrido. Pero, sí, no, es buena. Esto es mentira igual. Pero, Joaquín de Yates. De Yates. Y argentino. Y también me contaron que era grabar en este nuevo disco, el segundo de la trilogía nueva, sí, que están haciendo. El Lexicovit, que no me acuerdo bien el nombre. Romaphonics. Alto estudio, eso. Sí, increíble. Yo no lo conozco. Lugar. No, yo tampoco lo conozco. Son de nombre y de, claro, todas las personas, sí, que, sí, han grabado ahí. Sí, COVID. De fotitos. Primera experiencia, ¿no? En ese, por lo menos. En ese sí hemos tenido la oportunidad de ir al Cielito a grabar, que fue también una experiencia muy buena. ¿Allá en Leluar? En Parque Leluar, sí. ¿Qué? ¿Gauri o...? No, fuimos ahí por nuestro productor Chávez, que fue el productor del disco claro. Naranja. Él tenía ahí la posta y nos llevó ahí. Fuimos un día a grabar al Cielito nada más. Igual. Después grabamos en otro estudio. Ahora, grabamos un montón de cosas. Grabamos, sí, grabamos los esqueletos de todas las canciones. En un día todas las canciones. Sin tanta preparación. Cosas, pero grabamos las 12 canciones, tres tomas de cada una. Sí. Pa. Casi increíble. Maratónica, ¿eh? Habrán terminado. No, estábamos lejos de estar. Lejos de estar bastante bien preparados, diga. Sí, sí. Veníamos tocando los temas de siempre, como siempre, pero... Había mucha emoción, creo que eso era. Sí, sí. Bueno, y sirvió porque sí, el esqueleto lo grabamos todos. De todos sacamos algo, digamos. De algo quedó, de todo, sí. En algunas canciones quedaron muchas cosas, o toda la canción, como en el caso de Equilibrio, por ejemplo, que me acuerdo. Se tocó. Y hubo otras que, bueno, como Desde el Fuego. Vos la hicimos en lo de Mati. Desde el Fuego también. No grabamos nada. Desde el Fuego. Claro, Desde el Fuego también. Mirá que bien. Una experiencia linda también. Y cierto, lugar especial. Si bien ya tienen tres discos, ¿cada disco es especial? Claro. Sí, total. ¿Sí? Total. Este creo que, digamos, es muy loco lo que el estado que nos va metiendo. Y todavía falta uno que no sabemos ni cómo va a fijar. Pero también con ganas de tener el concepto ya terminado, ¿no? Como que empezó y hay que terminar también, como que tiene su ciclo. Están obligados ya. Sí, claro. Sí. Porque si no hay algunas ideas que no cerrarían. Que, claro, que no, pasa además, el primer disco. ¿Qué disco pongo en el último? En el último, sí, lugar, sí. ¿Qué disco pongo? Claro. Arrengo. Ahí hay que, tiene que venir la energía que falta y completar toda esa idea y ya sabemos de qué se va a tratar igual, ¿no? Sí, no está todavía hecho, pero las canciones las tenemos escritas, claro. Están en una pared, de hecho, dice ese no está, el primero no está. Ciudadano del Mundo, y está ahí una lista de, no sé, 40 canciones, de las que fuimos tachando y encuadrando, esta va, esta no, y abajo de ese afiche, en nuestra sala de ensayo, que es la casa de Joaquín también, y abajo los de vecinos afiche, los vecinos felices, los vecinos chochos, los vecinos no los están, claro. No hay vecinos. Un saludo para toda la gente de Reposiciones Marta, que tiene una casa de azulejos ahí, y son vecinos y bueno, nos hacen el aguante. Buena onda. Sí. Y el segundo disco que van a entrar a grabar dentro de poco, que es Ciudadano del Mundo. Más que nada por el nombre, Ciudadano del Mundo, o sea, ciudad, ya da ciudad, ¿no? Sí, sí. Es más urbano. Va a ser un poquito más eléctrico, quizás por ese caso. Sí. Un poquito más crudo, ¿no? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Yo a mí me gusta cariñosamente decir que es bastante molesto el molesto. Disco, pero cariñosamente lo digo. Me encantan las canciones que tiene. Tiene pero sus sí, matices también. Sí, sí. Tiene, es muy denso en algunas secuencias y pasa lo mismo eso, capaz que un tema arranca con todo. Es como la ciudad. Estallado y de repente claro. Baja, entra en un lugar de calma y viene la letra y la canción y después pum, vuelve a explotar. Está bueno. Y también está este contenido quizás que te contaba hoy de un poco más de música electrónica que en otros temas no, o sea, en discos anteriores nunca habíamos metido nada. Quizás con Chávez sí experimentamos un poco de algunas pistas, como de algunas secuencias más que nada electrónicas o loopear algún rulo musical claro. Como... no sé, en Vos te vas, en el disco Naranja, o mismo en Vida Breve, y quizás algunas partes que se loopean, y eso también nos pareció algo divertido, y es algo que aprendimos también a usar un poco, Y bueno, en este disco hay mucho de ese contenido y que son sonidos de así digitales que los notás, pero bueno, esa es también otra persona que está ahí metiendo su energía, que es Nico. Entonces también está todo un poco explotando. Se prende fuego la ciudad. ¿Y se les hizo difícil? Recién dijeron que tenían como 30 y pico de canciones para el ciudadano. No, no la historia, ¿viste? El tema de... ¿Interrumpiste? Sí, Joaquín, por favor. No, el tema de... Vos no hables cuando estoy interrumpiendo. Decía Kiko el Chavo. El tema de discriminar las canciones, ¿no? Para este disco no va. Por ahí tiene la oportunidad en otro, pero en este claro. No. ¿Se les hace difícil? O sea, porque viste, también uno se puede llegar a encariñar con las canciones. Sí, no fue fácil. No fue fácil. No es fácil, de hecho, quizás haya que sacar alguna y estamos viendo como los cachorritos más chiquitos ahí que están tratando de llegar a la teta y no puede, hay otros cachorros antes que están más fuertes y queremos salvarlos. Claro. A los cachorritos esos, pero bueno, hay algunos temas. A veces no te puedes quedar con todos los perros. Claro, ¿cuál? Es la selección natural. Claro. Sí. O como las tortuguitas que van al mar, ¿viste? Exacto. Muy pocas llegan. Sí, bueno, de esa lista gigante de tortugas. Quedaron ahí algunas, las 15 más fuertes y vemos si entran o si alguna se la damos a las gaviotas. A las gaviotas. Carne para gaviotas. Y al revés, digamos, ¿hay temas que estén en este disco que hayan sido temas más viejos que fueron quedando afuera, siguen trabajando? Sí. ¿Desde la Tierra? En Ciudadano del Mundo hay uno que se llama La Capital, que es un tema que escribí hace un montón de tiempo, que habla de Buenos Aires o de una imagen medio nocturna de Buenos Aires y que lo estamos dando vida acá. Con toda la banda, después no sé si hay otro, o Afro también eran viejos, sí. Hay un par que sí, venían de mucho tiempo antes, que quizás no los hacíamos con la banda, sino Artesano. O Artesano, puede ser, y hay unos que están totalmente nuevos, como rescatamos algunas como improvisaciones viejas, como The Jice, que es otro tema que le inventamos un nombre también. Grabado de teléfono, bien. Que teníamos maquetas así, sí. Y nos encantaban esas, y bueno, empezamos a crear a partir de eso. Otros temas también de una improvisación de los chicos, de la banda, cada vez que probamos sonido, que empezamos a enchufar siempre como una improvisación, y había un riff muy copado, que a partir de eso empezamos a hacer una letra de otra canción, que también yo, por ejemplo, tomé de un texto de un libro y que casi que traduje lo mismo que el chabón estaba hablando, y como esta canción habla de este libro, que es este chabón, que esta es la idea, boom. Y entonces, como que la data viene de muchos lugares en este disco, está bueno. Está bueno. Perfecto. Así que, chicos, ¿les parece hacer el penúltimo tema? Dale. ¿Cómo no? ¿Con qué tema? ¿Qué tema van a hacer? ¿Les gustaría tocar? Bueno, de este último disco también, Desde la Tierra, vamos a tocar El Tren, que es una de estas canciones puente, una canción acústica, sí. Que se va a desarrollar en esta tríada, en algún momento. Va a tener se va una continuidad. Claro, exactamente. Perfecto. Así que, siendo las 11 y media, en punto, la noche. Tercer tema de Yeites, de su última placa, ya llamado El Tren. 1, 2, 3, va. Say. Pasó el tren. Muy bueno. También tiene que ver desde la tierra, o sea, todo como una parte del tren también, como que es algo que contiene un comienzo, llega a una mitad, se va también. De buena. ¿No? Un recorrido, ¿no? Un recorrido, un camión, ¿no? Es un camino. Va, vuelve. Exacto. Atraviesa la ciudad. Che, muchachos, acá estaba viendo en el disco, en la parte de agradecimientos, que tienen agradecimientos a Gustavo Cordera y La Vela Puerca por momentos eternos compartidos. Sí. ¿Qué tipo de momentos? Y fue lo que se pueda contar. Sí, compartir un escenario, no, no más que eso. La humildad de estas personas que eso, que nos dieron la oportunidad de tocar shows para sus públicos y después acercarse, compartir, saludar, abrir la puerta de su casa. Bueno, esas cosas que te demuestra que nada, lo humildes que son las personas quizás más grandes y que están laburando a pleno hace mucho, mucho tiempo, bancándose eso, la energía de la gente también, ¿no? Que es fuerte. Estás en el ojo de muchas críticas, de lo bueno, de lo malo, si haces, si dejas de hacer, si laburas con un productor o no, si sos independiente o no, si dejas a tu banda o no. Bueno, un montón de cosas que atravesaron ellos. Y hay siempre algún consejo por ahí. Sí, nada, totalmente, totalmente. Yo tuve la oportunidad de al Pelado Cordera irlo a visitar y estar en su casa 3 días y fue un aprendizaje. Fue copado y estuve ahí con su familia, me abrieron esa puerta y ves, nada, yo en él veía también a mi papá o a su mujer, a mi vieja y sus hijos y como nada, como una familia común que va viviendo la vida, ¿no? Y bueno, entonces ahí hay como una pequeña mención, no sé si ellos lo habrán leído, pero es un reconocimiento también a ese momento. Perfecto, y también... Ahora se le viene un Vorterix, ¿no? Se viene un Vorterix. Me viene todo encima. Todo encima. No las asustes. Vinimos a relajarnos, tomar un fernet, claro. No, meta. No, la verdad que no. Estamos como súper, súper contentos con eso y no. Con Sofía Viola, de invitada. Sofía también. Viola, que sí, increíble, que se sumó ahí a apoyar también la fecha. Y bueno, es como nuestra una apuesta más grande de las que hemos hecho hasta ahora y vamos a ver en dónde estamos. Así que están todos invitados, sí, vos y todos tus amigos. Sí. Y todos tus amigos. Sí, de una. Solo, bueno, eso, contactarse y decir, che, vamos. FM Boedo presente y estamos yendo al Vorterix. Así que estaría buenísimo. El 4 de julio. Y vamos. Es sábado temprano. ¿A qué hora es? Día nadie trabaja. Bueno. Es a las 8 o 9 de la noche. 8 o 9 de la noche. Sí. Sí. Vamos, Vamos. Vamos a buscar la parada. Vamos a buscar la parada ahí. Sí, yo voy, me dicen. Todos mis amigos. Sí, te voy a escuchar esta noche, me dicen también a mí. No, sí. Impecable con tus. Así que, bueno, chicos, ¿qué más decir? Muchísimas gracias por haber venido. O sea, realmente es una banda que yo personalmente le tengo mucho aprecio porque. La primera vez que vinieron me gustaron y tienen la mejor y son talentosos, vendría a ser. Me gusta gracias, lo que hacen. Gracias. Siempre se copan. Vos tenés muy buena onda también y por eso también nos gusta venir. Hace poco menos de una semana recordamos. Sí. Los chicos recordaron cuando vinieron acá y pasaron 5 días y conectaron. Increíble, pues. Sí, ¿no? Mirá qué loco. Sí, realmente salió muy buena esta también, muy buena. Y bueno, yo hay cosas que no pierdo la costumbre. Pasaron 3 años. Pero sigo teniendo las mismas manias. Yo recuerdo que la primera vez que vinieron, para finalizar le pedí Shaites. Perdón, Shaites. Le pedí Shaites. Tóquense una de Shaites, basta de covers. No, le pedí Peiname. Un tema que particularmente aprecio mucho, muchísimo. ¿Y lo tocamos? Y lo tocaron. Perfecto. Y lo tocaron. No, esto... no lo vas a pedir otra vez. No. Ahora. Pero nos va a pedir otra. Sí. Viene por ahí. Mirá qué pillo. No, si la quieren hacer. Ve lo que quieras. Ve lo que quieras que estamos. Y yo acá. Para terminar bien arriba, que es un tema que tiene feeling, tiene onda. Karma. ¿Vos pensabas que iba a pedir por ahí Vida Breve? Sí. No, ¿vos claro, sí, no, Vida Breve? Pensabas que le ibas a pedir Vosé. Una joyita en realidad del disco Naranja que a mí me gusta mucho. Si es que lo quiero hacer y, sí, y demás. Sí. Bueno, para antes de despedirlos, muchísimas gracias. Muchísimas gracias chicos, por haber venido una vez más al programa. Ya dijimos la fecha, jueves 28 de mayo, La Plata, 29 Tandil, 30 Necochea, 31 Mar de Plata. Y el 4 de julio. Y el 4 de julio nos vemos todos en Vorterix. En Vorterix. Así que siendo las 11:12. Anuncie nomás. Siendo las 12 menos 20 de la noche, se retiran los amigos, queridos amigos de Sheites, haciendo un gran tema de su segundo disco, el disco naranja, llamado Calma. Cumbia. Para vos. Único amor conocido, no he probado otro cuerpo en su sal. Sábanas húmedas, tanta pasión, la memoria no funca donde no estés vos, donde no estés vos, donde no estés vos. Es tanto el repudio a las cosas que hacer que mi karma no verte al amanecer. Mi vida te extraño, mis brazos también son tus ojos, mis ojos ya te quiero ver. Mala racha. Uy. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo también, me encuentro en la cama rogando tu amor, rezándole a este rosario. Me encuentro en la cama rogando tu amor, rezando. A mi parecer, el tiempo me acosa y no puedo creer el dolor que se mete en mi piel por tu piel. Mataría por tu piel, yo te juro, mataría. Ah. Donde hubo fuego, cenizas vuelan. Total, ¡ay, recuperatorio! Yeah. Windmill, windmill for the land, but I'm forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is taking falling down. Love forever, love is free, let's turn forever, you and me. Windmill, windmill for the land, is everybody in? Laughing gas, this hazmat, fast cap, lining them up like ass crack. Ladies, ponies at the track, it's my chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Motown with your sound, you in the blink. Gon' bite the dust, can't fight with us. With your sound, you kill the ink. So don't stop, get it until you chant it. Thank you. es como todo. La sala de espera de una fiesta a la que nadie nos invitó. Es como todo. Champana, señor Rolo. 12 menos 10 de la noche, arranca el último y... Cancino, no está en Cancino, porque tenemos una agenda cultural excelente. Exacto, exacto. Hoy no nos podemos quejar. Tuvimos tango al principio, tuvimos blues ahí entre medio con Robert Johnson, nada más y nada menos. Y tuvimos los chicos de Jaites que tocan aires telúricos, te hacen una especie de cumbia media latinoamericana, algo así, recién como el último tema Karma. ¿Cómo bailó, No sé por qué no quiso bailar conmigo. En un momento le di la mano y usted yo mantengo. Yo soy abogado, mantengo mi compostura. No quiero quemar mi imagen, por favor. Último bloque. Que viene de la mano de la señorita Agustina Prato, que nos va a decir qué hay para hacer este fin de semana, que empieza cuándo. Por lo pronto empieza este jueves 28 con la banda que estamos escuchando de fondo. Zambara se presenta este jueves a las 21 para despedir asomándose en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Las anticipadas están a 70 y si no en puerta pueden conseguirlas a 100. Este jueves a las 21, Zambara en Niceto Club. En Niceto, qué lindo el lugar para ir a jugar y sobre todo para las bandas tocar en un lindo lugar. Muy lindo. Esto me resuena, pero... Este tema lo pasamos el año pasado en alguno de nuestros programas. Es el del señor Juan Gavioli, que se van a presentar junto con Traslúcido e Ixtlán. ¿Quién? Ixtlán. Traslúcido, Juanga y Ixtlán. Deletréelo, por favor, que yo no lo entiendo. Sí. X de Yuya. Sí. T de tomate. Ah, viene mexicano, viene mexicano a full. De los primeros mexicanos. L de loro. Sí. A de Agustina. Sí. N de nosotros. De nosotros. Ixtlán. Mira, perfecto. Este jueves 28 de mayo a las 21:30 en Centro Cultural Matienzo, Pringles 1249. La entrada sale $60, pero también pueden conseguir sus anticipadas en la boletería del Club Cultural Matienzo o por ticket hoy. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Jueves. A esto, a ver si lo conozco o no lo conozco. Fuiste a buscar tu nombre. Lo conoce, señor, porque esto es Viva Elástico. Por supuesto que lo conozco. Presenta lo que será su última fecha hasta julio, junto a Pan y a Parque Fantasma. Este jueves a las 23 horas en Belushi, Honduras 533, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y gratuitamente. Mandando un correo a... al correo de Triple R Discos, que lo vamos a publicar en nuestra página de Facebook para que puedan escribir todos los que quieran ir a ver a Viva Elástico, a Pan y a Parque Fantasma este jueves. Perfecto. Pero ¿Qué más? El mismo fin de semana, jueves, no, pasamos al día viernes 29. Vamos al viernes. Qué lindo estar en un viernes. Oh, y con este bajo me gusta más. Sí, esta es una banda que también le gusta mucho. ¿Quién es? Por favor, dígame. Esto es Barco. Oh. Que se presenta este viernes 29 de mayo a las 19 horas en The Roxy, Niceto Vega 5542. Muy bueno los chicos de Barco. Están despidiendo su último disco, su primer disco en realidad, antes del mazo, creo que desde el mash, antes del desmayo. Escuche el aplauso, esto le va a gustar. A ver. Está muy bien. Para mí tu cuerpo nunca está de más. Todo lo que viene de vos está bien. Para mí tu cuerpo nunca está de más. Todo lo que viene de vos está muy bien. Para mí tu cuerpo nunca está de más. Todo lo que viene de vos está bien. Estoy esperando. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Estamos esperando por más agenda cultural, por supuesto. Seguimos este viernes. Viernes, qué lindo estar un viernes y con, a ver. ¿Qué este Leo? Este viernes, no pueden perderse al señor Lucas Martí. Ah, Lucas Martí. En trío, junto a Ezequiel Cronenberg en bajo y Marcelo Baraje en batería. La cita es a las 21 horas en Niceto Lado B, Humboldt 1358. Allí estaremos. ¿Qué más tengo que hacer este fin de semana? Porque si usted no me dice qué tengo que hacer, yo no me ordeno, señora. Viernes. Ordéneme el fin de semana, por 5 favor. De junio, 23 horas. Sí. Esto que escuchamos es Pez, que se presenta en Santana Bar, Presidente Perón 414, en Ramos Mejía. Pueden conseguir las anticipadas con descuento Locuras de Once y de Morón y en el Búho de San Justo. Qué linda banda, por favor. Qué linda están banda, presentando su último disco, esto es de su último disco, El Mantro Eléctrico. Muy buena, muy buena. Así que banda. Bueno, siempre es un buen plan ir a ver a Pez. Siempre son buenas noticias, Pez. Que toquen. ¿Y qué más? ¿Qué llegamos más? Al día sábado. Llegamos al sábado. ¿Qué tengo que hacer el sábado? Este sábado 30 de mayo, cerrando el mes de la revolución. Revolution Rock con Stuka y The Fuzzers. Junto Stuka. Así es, Stuka de los Violadores. Así es, ex-violador. Ex-violador con The Fuzzers. Se presenta también junto a Conmoción Cerebral, Brixton y Los Maruchos. A las 22 horas en el Salón Pueyrredón. Y sí, no podía ser en otro lugar. Ya... Sí, ¿no? Stuka. Así que bueno. Tenía que ser ahí. Lo para los pensando, que no saben... El Salón Pueyrredón queda en Avenida Santa Fe 4560 y pueden conseguir sus entradas en la puerta a 80 o también anotarse en la lista de descuento de en facebook.com/Salón Pueyrredón Oficial. Buscan la página del Salón Pueyrredón y se anotan en la lista de descuento para ver todos estos recitales que hay el sábado. A ver si lo que estoy pensando es cierto o no. El Salón Pueyrredón es ese que vos tenías unas escalinetas por arriba. Ese Santa mismo. Fe, Me gusta. Cerca de una pizzería. I like it. Cerca de la casa de Rulo. Ah, sí. Sí, está ahí a dos cuadras. ¿Dónde está? Tres. No. Se está confundiendo el salón. No, se está confundiendo, señor. Bueno. No, es cerca de Puente Pacífico, ahí después de Justo y Santa Fe. Las Italias. Entonces, ¿dónde me llevaron cuando me dijeron vamos a Salón Pueyrredón? Bueno, no sé, ya no me acuerdo. Y tampoco hay que andar en eso. Tampoco hay que andar en eso. No, andemos en un lugar que hay escalera y usted sube y no sé. Hay escaleras en Salón Pueyrredón. Y bueno. Mejor sigamos me con la por escalera. Mejor sigamos con la agenda cultural. Yo iré con las empanadas. Porque claro. Rayos Láser presenta Villanueva. Su este último sábado, disco. Así es, este sábado 30 de mayo a las 23 horas en la Trastienda Balcarce 460. Y como si faltara algo para hacer la noche más especial, Leo García va a abrir el escenario con sus canciones. Perfecto. Así que... ¿Va a ir Agustina Prato? A ustedes les gusta mucho... Me gustaría ir a ver los chicos de Rayos Láser y Leo también. Y Leo García también me gusta. Así que sí, es un gran plan de sábado. Así que ya saben, los que la quieren encontrar a la señorita Agustina Prato, vayan el sábado. No vayan por mí, vayan por los chicos de Rayos Láser y también. Su va a haber gente por los dos motivos. Disco. Por los dos motivos. Sacame una foto así, a ponerle en blanco y negro y ponerle mi nombre así con... cosas, es como todo. Pero no es todo lo que hay no para hacer es este sábado. No es todo, porque hay más. ¿Y qué hay? Hay fiesta Grubstock, que vuelve este sábado 30 de mayo a la medianoche con una super inauguración de nuevo lugar. La fiesta cambia de lugar, va a ser en Bitflow, Avenida Córdoba 5509, en el barrio de Palermo, y tocan, como podemos escuchar, El Viejo Puber y 9 menos cuarto. 9 menos cuarto. Mirá qué nombre, ¿eh? Sí. Es, parece que me está sorprendió. Hecho para este programa, ¿no? Como... Me sorprendió, pero me sorprendió totalmente. Mirá que estoy acostumbrado a nombres así raros, exóticos de bandas. Pero 9 menos cuarto o un juego con el reloj, con la hora exacta, no, sí. Nunca me lo hubiese imaginado. Nunca así me lo hubiese imaginado. Bueno, para todos los que quieran ver al viejo Puber y a 9 menos cuarto, una banda con un gran nombre, pueden hacerlo. Este sábado 30 de mayo. A la medianoche y la entrada es libre y gratuita hasta la 1 AM. Hasta la 1 AM. 9 menos cuarto toca la 1 AM. Ahí es donde se entra el juego de la contradicción. Es ahí donde entra. Claro. ¿No? ¿Cómo se llamaba la banda? 9 menos cuarto. O la 1, claro. ¿Cómo es? Voy a ver el nombre de la... ¿Cómo es? Claro. Es ahí donde entra... Voy a ver a la 1, a las 9 menos cuarto o a las 9 menos cuarto. A la 1, sí, tal cual. Y bueno, pero igual alta banda, igual alta para banda. Para cerrar esta agenda cultural, también la terminamos. ¿Qué más? ¿El domingo? No, la terminamos el día sábado. Sí, a ver, porque el domingo, después de un fin de semana largo, la gente sí, descansa. Sí, hay que descansar. Así que bueno. ¿Qué más hay para el sábado? Última propuesta. Wow. Es una banda que toca muy seguido y nosotros nos pone muy contentos que toque tan seguido. Porque Bestia Bebé se va a presentar junto a las ligas menores gratis en Capital. ¡Free! Este sábado 30 de mayo a la medianoche en Mod, Balcarce 563. Y como invitados van a estar Los Inciertos. Los Inciertos. No es una... No me sorprendió tanto como 9 menos cuarto, pero está bien. Está muy bien. La entrada es, funciona. Es gratis enviando nombre y apellido a un correo electrónico que vamos a publicar cuando publiquemos esta agenda. ¿Dónde publicamos esta agenda? ¿Dónde? En nuestro Facebook, facebook.com/escomotodo y en nuestro Twitter, @escomotodorock. Así es. En los mismos, por ejemplo... No solo subimos la agenda cultural, sino que subimos también todos los videos de las bandas que vienen acá a endulzarnos los oídos y el Fernet cada martes, todos los martes. Nos endulzan el Fernet. Nos endulzan el Fernet, sí. Muy... Ahí pueden en realidad ver todo. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. MR, no sé por qué, me da vergüenza decirlo, pero bueno. Mister es como todo, vendría a ser. MR es como todo. Ahí se pueden suscribir y ven todos automáticamente antes que nadie, antes que ustedes la uso. Antes. Porque usted no está suscrito. Yo estoy suscrito, desde el primer día del programa. Ni lo teníamos. No mientas porque el primer día no teníamos canal de YouTube. Debo admitir que yo no estoy suscrita. Mañana me voy a suscribir. Florcita, sí, ¿está suscrita? Sí. Rosita dijo sí, pero sí, puso pero ojos no. De duda. Sí, pero no. Está con nosotros la señorita María Eugenia Mastro Pablo, nuestra productora. ¿Está suscripta o no? ¿Está suscripta o no? Casi que sí. ¿Cómo casi? Me parece que está suscripto a un correo que no usa. En pendiente. Claro, comencé la solicitud, pero no la terminé. Es un formulario extenso. Sí. Son cuatro hojas. No cualquiera se puede suscribir. Cuatro hojas, usted tiene que poner el CBU. O sea, tiene que poner muchas cosas. O sea, código por postal. Nadie lo sabe. Por eso quizás. mucha gente no lo completa, se queda así a mitad. Pero hay que completarlo. Hay que completarlo, por supuesto, porque todo lo que saquemos de su CBU va a ser donado a la música. Además te llega un mail avisándote que subiste algo, es más cómodo que no estar suscripto. ¡Exacto! Tiene un montón de beneficios, eso está claro. ¡Exacto! También puede ser amigos nuestros nos pueden seguir. Sígame, que no lo voy a defraudar el rolo. Hablando de frases desafortunadas... ¿Cómo le gustan esas frases a él? No, hablando de frases desafortunadas, como recién tiramos también una cuando nos estamos despidiendo los chicos de Yates. @ es como todo rock vendría a ser el Twitter, el nuestro, que ya lo dijo Agustina y se lo estoy repitiendo, y nuestro mail, que no seríamos nada sin él, es como todo @fmwebo.com.ar. Ahí nos decís, che, qué bueno que salió el programa sin el Peter, lo cual te voy a poner 200 me gustas básicamente, y lo vamos a compartir entre todas nuestras cosas. No se cierran insultos, ¿eh? No, siempre bajo el respeto. Va directo el correo no deseado. Exacto. Cualquier improperio, no pasa el filtro. Así que bueno, gente, para María Eugenia Mastro Pablo, ¿cómo le fue en Brasil? Muy bien. ¿Alguien? Yo no tengo garotos. ¿Alguien tiene garotos? No. Y es como que no se puede volver de Brasil y no traer garotos. Es como dice Mar del Plata y no traer... Bueno, pero me pidió mucha gente cosas. No tengo presupuesto para andar a todos. Pero un garoto para cada uno. Me parece que... Uno, no, no pedíamos una caja tampoco. Voy a traer moneditas de chocolate la semana que viene, les gustan. Las moneditas de chocolate, pero son más argentinas que... No, pero tienen reales. Son moneditas de reales. Las de... ¿Dice un real? Claro, un real, cinco reales y no sé qué más. Seis reales. Ponele. Póngale. ¿Qué prócer hay? ¿O está el pirata? ¿Sigue no estando el pirata? No le presté mucha atención. Porque estaba el pirata. ¿Se acuerda usted del Lauso? Usted que es más bueno de mi edad. Más grande que yo. ¿De qué pirata me está hablando? La monedita de oro. ¿Se acuerda de la monedita de oro? De Felford, creo que era algo así. Sí, de chocolate. Sí. Sí, existen, existen, por supuesto. No, no estamos tan desactualizados del mundo de las golosinas. ¿No? ¿Cómo le fue en Sao Paulo? Mucha gente, ¿verdad que hay mucha gente? Sí, igual como que yo estuve en una zona, no en la zona popular. Bacana, hay que decirlo. Estuve en un all inclusive, que tenés la pulserita. No, que... tampoco tanto. Un hotel normal. Un hotel normal, ¿cuántas estrellas? Ay, no sé. Estaba al lado del Hilton, pero no era el Hilton. Bueno, suma media estrella más por estar al lado del Hilton. O no, o menos porque lo opaca, ¿no? Porque hay un eclipse, se produce un eclipse de estrella y te resta en realidad. Claro, estrella, hay que bancarse las estrellas. Claro, claro, vos estás al lado de un Hilton, bueno. Hay que, pero igual, si está al lado de Hilton, debe tener... No, estaba muy lindo. ¿Lindo? Sí. Perfecto. Así que bueno, gente, son las 12 pasaditas de la noche. Bajamos las persianas, es como todo. Pero sin antes, ir con nuestra ronda de deseos para esta semana. Señorita Florcita Carballo, ¿qué le gustaría desear? No me diga dormir, porque en serio. Ya nos imaginamos. Si usted me dice, voy a dormir, a partir del próximo programa nos opera el Peter. No, esto es lo mismo. Esto es un deseo. Deja, está remontando. Deseo de un adolescente. Vamos a repetir el deseo porque la gente no lo escuchó. Que fue juntar fuerzas. No, tener ganas de salir el fin de semana. Juntar fuerzas para salir este fin de semana. Pero si no hay fuerzas, no salga, señora. ¿Qué es eso? No, porque ella tiene 18 años y nunca siempre quiere dormir. Ahora que salir, la apoyo. No le agregue edad, tiene 17. ¿17? Estamos trabajando para menor de edad, chicos. Sí. Será de tu vida a los 30, Florcita. 17. Perfecto. Y no me invitó a cumpleaños de 15. Nunca me olvido de eso. Señor el Rodrigo Lauso, bueno, su deseo para este fin de semana. Sí, yo tengo un deseo muy especial. Sí, que yo vaya a su casa ahora después del programa, voy a ir, no, Rodrigo eso Lauso. Nunca lo deseo, usted viene igual, pero nunca lo deseo. Nunca lo deseo, pero pasa. Hay cosas que son inevitables. No, no. Estaba en el contrato que firmó, señor. Hoy ya, ¿qué hora es? Son las 12 y 6 de la en punto. 12 y 6 en punto, bueno. ¿De quién es el cumpleaños? Oh, ¿qué de mi que señor hacer? Padre. El señor Don Lauso, Don Lauso. 60 años en este preciso momento. 60 años bien ganados, bien cumplidos. Está mejor que usted, está mejor que usted. Está mejor que usted. Yo traigo una foto de su señor padre y está mucho mejor que usted, quiero decirle. Señorita, feliz cumpleaños, señor Don Lauso. Señorita, María Eugenia Mosta Pablo. Mi deseo es un poco más triste. Egoísta. No, no es egoísta. Es que se solucione el conflicto del surco con la clausura, que estamos clausurados. Of course. Of course. Bueno, que esa situación se solucione, ya que nuestro programa sale al aire, pero hay un montón de actividades que no se pueden hacer. Exacto, el barrio tiene actividades en realidad que no se pueden hacer. El barrio. Claro, o sea, el barrio. No es que cerraron donde funciona la radio, solo funcionan los programas, no. Hay gente aquí de Boedo que hay actividades culturales muy interesantes, más que interesantes aquí en el Centro Cultural del Surco, pura iniciativa de los chicos del Centro Cultural y por una estupidez nuevamente del señor la, Mauricio. La actitud prohibicionista. La actitud. Es la misma gente que le pone rejas a las plazas. Así es, la que quiere hacer todo más complicado. Lamentablemente no se puede. La gente del barrio no puede gozar de lo que venía gozando y que está hecho con la mejor leche. Sí, posta y que es muy necesario, además, para el desarrollo del barrio, todas las actividades que se hacen, en el surco. Exacto, o sea, no estás cerrando algo político, estás cerrando algo que la gente viene, o sea. Va más allá de la ideología, de cerrarle la oportunidad a gente que quiere desarrollar, no sé, que vienen gente de chicos por acá, gente que viene a leer. La otra vez cuando estábamos acá se hizo una reunión de la comuna. O sea, son cosas interesantes que lamentablemente hoy en este momento no se pueden hacer. Culpa de una cuestión política, básicamente. Motivos políticos. Cuando la cultura arrasa con la política, hay que levantar cartas en asunto, ¿no? Hay que luchar contra eso. ¿Y ese solamente? Y no, y que la clausura fue por un detalle mínimo, no es que hay algo que están, que no está en condiciones. No hay una irregularidad, claro. Una gran irregularidad, sino fue un detalle nada más. Y que solo por eso la clausura. Perfecto. Y señorita Agustina Prato. Sí, bueno, yo también me voy a unir a ese deseo que se pueda solucionar pronto y pueda volver a abrir de manera plena el surco donde además funciona FM Boedo. Y además tengo otro deseo que tiene que ver con ustedes. Le voy a encargar un negro para el martes que viene. Un negro. Tráfico de esclavos. Un negro. ¿Para qué lo de quiere? De eso que usted dice que trabaja en el campo, porque no. El campo de algodonero. Voy a tener que ir al norte entonces, pero bueno. No, le voy a encargar un negro que a usted le gusta mucho, que es el señor Otis Redding. Otis Redding, sí, por supuesto. Así, bueno, le encargo... El lindo de Willy Crook, me acuerdo. ¿Y se acuerda que yo hice algo para usted la vez que vino Willy Crook aquí? Sí, me lo recuerdo muy bien. Que le pedí Sitting on the Dock of the Bay, el clásico de Otis Redding. Así que... Se lo pedí a Willy y Willy lo tocó. Bueno, sí... Si quiere. Si tiene ganas, sería un buen lugar para empezar. Con respecto a mí, por supuesto, lo del surco es algo, quizás es lo que lleva el primer de mis deseos. Segundo deseo. No, vamos con lo del surco. No tengo segundo deseo en realidad. Además, el segundo deseo siempre está de más. Y el tercero, bueno, eso estaba en el contrato, la uso. Eso estaba en el contrato, usted firmó. Yo dije, me tenés que llevar a mi casa en buenas condiciones. En alguna letra chica que no le. Sí, en todas letras chicas. Básicamente el contrato. Así que bueno, gente, nos despedimos. Hasta el martes que viene. Martes que viene que. Ojo. Vayan mirando el Facebook. El martes que viene. Hay que estar atento. Me parece que van a ser dos martes seguidos de glorias. Pero, para eso. Ustedes vean nuestra página, a ver cómo se renueva de Facebook y vamos a ver qué pasa. Mientras tanto, a todos ustedes oyentes, muchísimas gracias por bancarnos como todos los martes en estas 3 horas de las 9 hasta las 12 de la noche aquí en FM Boedo. Hasta el próximo martes y por supuesto, cuídense mucho. Come from nothing, you know what I say? Always cheer up, you old bugger. Got my music quiz. There you are. See? End of film. Incidentally, this record's available in the foyer. Always look on the right. Some of us got to live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place up there. Always look on the right. Change his mantle within 3 weeks. What do you think pays for this rubber? Always look on the money back. Bernie, I said, they'll never make that money, mate. Always look on.